Muy buenos días a toda la gente que nos va siguiendo. En este momento estamos afuera de la Casa Rosada y estamos esperando a los hermanos que se van acercando para ver si hay respuesta desde el gobierno con lo que se está pidiendo en nuestra provincia de Jujuy. Recordemos que hace una semana el presidente Fernández lo había recibido y dijo que iba a haber un avance, que se pedía la intervención de la provincia de Jujuy, donde decía que se iba a comunicar con diferentes espacios. Y bueno, hoy, después de lo que fue la gran marcha del 23 de agosto, donde muchos se acercaron a participar, donde se consiguió también la firma y la compañía de diferentes espacios, también algunos senadores que fueron firmando el pedido de los hermanos. Vamos a ver si hay alguna respuesta hoy de parte desde el gobierno también. Intervención a la provincia de San Juan. Bueno, estamos ahora a la afuera de Casa Rosada. Una de las hermanas nos va a comentar un poco qué significativo está también ahora en la puerta de Casa Rosada, ¿no? ¿Nos puede comentar un poco del pedido que están haciendo hoy? Sí, bueno, estamos aquí en la puerta de la Casa Rosada para pedir la nulidad de la reforma y para que el presidente nos reciba a todos los que hemos venido con el Malón de la Paz. ¿Nos puede comentar un poco cómo están viviendo estos días, no? Que fueron bastante pesados, veíamos la marcha del día de antes de ayer. ¿Cómo la están llevando adelante? Todos los días es un desgaste físico de todas las personas que estamos viviendo aquí en la plaza frente de la Corte de Justicia. Se hace difícil por el clima, también por el desgaste físico, por los días que vamos llevando de lucha. Si bien a un principio no nos habíamos enfermado, pero después últimamente, como se dio las lluvias y no teníamos con qué resguardarnos, así que también otra vez hay más gente enferma. Así que es muy difícil también la alimentación, porque bueno, somos muchos y nos es difícil sobrellevar, ya que no nos permiten armar una carpa como corresponde, por lo menos para resguardarnos mejor. Muchísimas gracias. Entonces ahora estamos aquí para pedirle que informe o que dé la respuesta, mejor dicho, que firme ese documento. Y si no firma, vamos a tomar medidas, como lo expresamos en el día viernes, cuando estuvimos reunidos en Olivos. Por eso, vamos a esperar la respuesta, porque hoy ya tendría que estar trabajando la comisión investigadora. Ya se tenía que estar trabajando y no lo está haciendo, nos está dilatando el tiempo. Por eso vamos a pedir a las autoridades a ver si nos dan alguna respuesta, a ver si nos atienden. Porque si no nos atienden, quiere decir que se están burlando de nosotros, se están burlando de los pueblos originarios. Se están burlando del futuro, de la futura generación. Por eso ahora le vamos a pedir y lo vamos a exigir que actúe de inmediato, porque en la provincia de Jujuy no hay división de poderes y se declara la provincia de Jujuy en emergencia. Y si no responde, quiere decir también que está detrás de las empresas multinacionales, está aliado con esas empresas multinacionales, con las empresas extractivistas. Está aliado con el señor gobernador Morales. Por eso tiene la obligación de responder al pueblo argentino, al pueblo jujeño, de responder con acciones concretas, porque las palabras se lo lleva el viento, las promesas habladas se lo lleva el viento. Tiene que tener y asumir el compromiso con acciones concretas firmadas como señor presidente. No puede ser de que llevamos 2 meses y un poco más a la provincia de Jujuy, donde todos los jujeños sufrieron delincuencia, agresiones. Cuando fuimos a exigirle al señor gobernador de la provincia de Jujuy, el 14 de junio, a exigirle una mesa de diálogo, respondió con violencia. Y en este caso no tiene que ser el caso. El señor presidente tiene que salir a expresarse y a salir a responder al pueblo, porque para eso el pueblo le eligió. Para eso el pueblo le puso a que se siente en esa silla a donde hoy está sentado como señor presidente. Como autoridad tiene que presidir para el pueblo. Y de no ser así, vamos a apelar a la Corte Interamericana de Justicia para que ejerza y sea demandado por no cumplir con su mandato. Y así también el pueblo argentino le va a pedir su renuncia para que se vaya. Porque así como el pueblo le puso, el pueblo también lo va a sacar. Tiene que trabajar como corresponde. Cuando hace su campaña política, con su discurso, habla y lo pinta muy bonito, que cuando dice gobernar para el pueblo, presidir para el pueblo, no lo hace. Con hechos se demuestran las promesas, con hechos se demuestra de lo que es capaz de ejercer un cargo. Y queremos decirle y dejarle claro que los pueblos originarios, los cuales componen el país, tienen personas capacitadas, capaces de resolver todas estas situaciones, de ocupar el cargo que está ocupando. Con esto no quiero decir que hacemos campaña política a nadie, a ningún partido político. Con esto no quiere decir que salimos a defender al gobierno de cual color que sea. Le vamos a decir las cosas como son. Personalmente me hago cargo de lo que digo. No lo tengo miedo y no voy a tener miedo jamás. Tenemos que aprender a tener carácter para defender a un pueblo, para presidir un país. Tenemos que tener coraje y valentía, inteligencia y sabiduría, principios, los cuales nos dejaron nuestros antepasados. Esos principios no se deben vender por unos miserables pesos. Esos principios no se pueden dejar bajo ninguna amenaza, bajo ninguna persecución, bajo ningún amenaza, menos de una amenaza extractivista, menos de unos internacionales. El pueblo argentino es un pueblo argentino democrático, un pueblo argentino a donde tiene sus leyes, y esas leyes, esa constitución nacional se tiene que ejercer a rajatabla, no venderse por unos miserables pesos. Quiero decirle al señor presidente que si no responde al pueblo argentino está atrás de él, está también llenándose los bolsillos. También quiere y va por atrás nuestros recursos naturales. Los pueblos originarios defendimos y fuimos los preexistentes a la Argentina. Defendimos el país y lo vamos a seguir defendiendo. Y esto le quiero dejar claro. Nosotros no necesitamos armas de fuego. No necesitamos ocultarnos o protegernos detrás de un uniforme. Los pueblos argentinos, los pueblos originarios, defendemos nuestra patria poniendo el cuerpo con un poncho, un sombrero, nuestra vestimenta original, y lo vamos a defender con dignidad, con principios. No nos vamos a dejar doblegar ante ninguna amenaza. No nos vamos a dejar presionar por empresas extractivistas, por empresas multinacionales, por estados extranjeros. Hola. Estamos aquí sobre todo para pedirle la intervención de la provincia, la intervención federal de la provincia de Jujuy. Nosotros no nos vamos a rendir hasta mientras que no, él no dicte la intervención federal a la provincia de Jujuy, porque no, ya no se puede vivir en Jujuy, así que eso es el mensaje para el señor presidente, y también que dicte la reforma, que caiga esa reforma, que dé la nulidad. Eso es el mensaje que le venimos trayendo. Y sabemos que él puede, sabemos que está en la mano de él, así que públicamente quiero decirlo eso, porque si no lo quiere hacer es porque ya nuestro Jujuy le está entregando a los extractivistas, así que entonces, y no queremos, ya no queremos renegar, no queremos que, porque él es el cómplice de todo esto, porque si no ya tendría que actuar. Nosotros venimos ya desde el 1 de agosto aquí en la Plaza Lavalle, pasando las inclemencias del tiempo, y es tan doloroso pasar con las personas mayores, con los niños ahí, sin un baño, sin una carpa, medio el barro, medio la lluvia, es lamentable. Entonces queremos decirle que el señor presidente nos reciba, porque lo estamos esperando aquí afuera. Nada más, ¡callay, hermano! ¡Callay! Escuchábamos las palabras de una de las hermanas que aclaraba, ¿no? El tema de la importancia de que el presidente empiece a trabajar, porque el frío y todo el mal tiempo que se está viviendo aquí en Buenos Aires de parte de los hermanos, no tienen que vivir todos los días con el sol, con la lluvia, con las cosas que hay. Exigiendo nuestro derecho, defendiendo lo que es la República de la Nación Argentina, por los sediciosos del gobierno que están en la provincia de Jujuy, como el Gerardo Morales, y los constituyentes que aprobaron una reforma que atenta contra los derechos de la nación argentina, con todos los habitantes y todos los ciudadanos. Nosotros, como tercer malón, así como en el año 46 venimos nuevamente a decir que nuestra tierra, nuestro territorio de la provincia de Jujuy no son reconocidas, y con esta nueva reforma directamente no reconocen absolutamente nada, y volvemos a exigir que se escrituren de una vez por todas y que se baje esa reforma, porque esa reforma quiere privatizar el agua, desconoce la posición actual y pública de nuestro territorio. Así lo dice esta nueva reforma de la provincia de Jujuy. Eso que, digamos, afecta a los pueblos originarios. Ahora, en cuanto le afecta al trabajador, a los trabajadores le van a crear policía para el trabajador, policía para los médicos, policía para todo habrá. ¿Por qué tanta policía? Para que haya muchos policías, ellos tienen que generar caos, tienen que generar hambre, tienen que generar inestabilidad. ¿Para qué? Para que muchos opten ser policías y para así asegurar su poder. Nosotros, como los pueblos originarios libres, como el mejor comercio que desarrollamos, como es el trueque, un comercio milenario, un modelo de comercio, por eso a nosotros no nos vienen y nos compran y no pueden amenazarnos. No pueden, como lo hacen con otros hermanos allá en la provincia de Jujuy, con los maestros, con los enfermeros, con los mismos policías también, que lamentablemente están siendo usados y cumpliendo órdenes injustas, órdenes ilegales, que lamentablemente cuando inician las investigaciones, esos policías también serán condenados por no ajustarse cuando juran defender la patria. No es nuestro problema si los condenan, es su problema por no tener el coraje y el valor de decir que respetan y obedecen a la Constitución. No, políticos vende patria, políticos que hacen, que van en contra de la moral, contra los principios de la humanidad, contra los principios de la vida. Ojalá esos políticos que han generado esta ley sean condenados por mil traiciones a la patria, como dice la Constitución de la Nación. Así como lo condenaron a la Junta Militar, hoy en día no debería salvarse ninguno, ni por más que estemos en la democracia. También hay corrupción, también atenta contra la vida. Entonces, es lamentable estar viviendo momentos como estos, como en la dictadura, que no había ley, todos sabiendo que había... que había un atentado contra la nación, contra una ideología que se imponía en este territorio, en esa época. Y hoy en día, estos medios de comunicación masiva, que tanto lo han estigmatizado en la provincia de Jujuy, diciendo que éramos montoneros, piqueteros, y cuánta calificación más, ¿para qué? Para ponerlo en contra a un pueblo y para así ir contra de nosotros. Pero esta vez el pueblo estuvo muy preparado. Nosotros no somos de una ideología extranjera, no somos de Europa, no somos anglosajón, somos del territorio de Argentina, hermano. Tenemos que dar mensaje claro. Nosotros no somos ideología europea, ni ideología asiática, ni ideología mesiánica, lo que sea. No hay esa ideología. Sino muchos, miren sus apellidos, mírense en el espejo, tienen mismo rasgo que nosotros. No olviden, no traicionen a su pueblo. Quería recalcar que la provincia de Jujuy hicieron política diciendo que quieren la paz social. Y llevando ese discurso de la paz social, nos llevaron a este caos, privarnos de nuestra cultura, privarnos de la religión, privarnos del agua, desterrarnos de nuestro territorio, exiliarse acá en la capital de la nación argentina, por el que, el cual nosotros aún creemos en la división de poderes, porque esto es lo que garantiza nuestra existencia. No tenemos a dónde ir, porque nosotros sí somos de acá, de este territorio. Y no queremos doble ciudadanía, queremos lo nuestro. Por esa misma razón, quiero advertirlos. Hay uno que se está vendiendo bien con el tema de la libertad. Ya lo saben. Cuando dicen libertad, ¿qué es lo que va a causar? Si cuando dijeron paz social causaron un caos, ¿sabe lo que va a pasar cuando digan o gane ese hombrecito blanquito de ojos claros? No le estoy discriminando, no solo estoy discriminando nada más. No hay discriminación acá. Y cuando quiera y donde quiera se puede hacer un debate sobre libertad. Porque nosotros tenemos los datos. Ellos solo tienen discurso, porque solo le hace falta mencionar autores y libros. Nosotros tenemos la práctica. En nuestro territorio no hace falta que haya policía. En nuestro territorio no autorregulamos a base de principios y valores. Un pensamiento, una civilización avanzada, algo que lo están en, lo que es dogmático, lo que practican el dogma, no podrán entender porque su mente es tan pequeña que no podrán entender. Pero sobre todo, ese que menciona ser libertario quiere y va en contra de los pueblos indígenas. Si va en contra de los pueblos indígenas, va con todo el pueblo de la nación argentina, ¿verdad? Así es. Va con toda nuestra nación argentina. Entonces, no respeta lo que nosotros planteamos, y ya planteamos hace mucho, que es una nación pluricultural. Eso no quiere saber este hombre. ¿Por qué? Porque no es libre, no vive en libertad, no sabe qué es libertad. Es más, el dato muy importante le diré. Él es un dogmático, está con los judíos, y los judíos no pueden vivir en libertad. Nosotros tenemos que pensar que somos una cultura netamente argentina, una cultura de acá, de este pueblo, de este territorio. Queremos defender una nación una y otra vez. Y hoy estamos defendiendo de las transnacionales. Hoy estamos defendiendo de esos políticos traidores, sediciosos, traidores a la patria. Y todos los que defienden también sediciosos. Aquí hay que tener valor y coraje para defender nuestra nación argentina. Así, pues también nosotros estamos acá. Hemos tenido un encuentro con el presidente. El presidente nos ofreció una alternativa para poder llegar a una intervención federal en la provincia de Jujuy. Los plazos se están venciendo. Hoy se vence el plazo de ese acuerdo, de ese decreto, donde va a llamar a las organizaciones internacionales como la ONU, la OIT, provincia de Jujuy, y con eso el Congreso de la Nación y los jueces no tengan excusa alguna, porque si no estos organismos sancionarán a nuestra nación. Entonces, venimos a recordar, presidente, que no queremos que empiecen a trabajar, que ya empiece a llegar este organismo internacional, para que haga garantía en nuestro territorio. Este organismo, del cual el Estado argentino se adhirió, en este caso se adhirió al convenio 169 de la UIC, mediante la ley 24071, donde tiene responsabilidades frente a este organismo. Nosotros venimos en paz, no venimos a romper nada, por eso, hermano, estemos atentos. Ya vivimos situaciones difíciles en la provincia de Jujuy, con personas infiltradas, fanáticas. Primero lo golpeó la policía, uniformado con bala, lo que sea, hasta con gomera, ¿no? De nuevo método allá en la provincia. Y si sigue así, también acá en la nación va a tener que tirar con gomera. Pero ¿qué pasa? Después fue el tema de los policías, decidí, ¿no es así? Recordemos, hermano, no bajemos los brazos, estemos atentos. No estamos cerca de casa, estamos a 1.000, 3.500 kilómetros. Pero hermano, con este valor, coraje, de una batalla desigual, porque ninguno estamos preparados para manejar armas, para hacer formaciones, qué sé yo, de disuasión, como se llama, ¿verdad? Para luchar con unos pobres que no están más pobres en materia de entrenamiento bélico, ¿verdad? Por eso, nosotros no vamos a enfrentar a ninguna fuerza de seguridad, porque entendemos que la fuerza de seguridad tiene que estar del lado del pueblo, no de los corruptos. Por esa misma razón, no bajemos los brazos, estemos atentos. Y después quería mencionar a los fanáticos. ¿Se acuerdan cómo fueron los fanáticos radicales directamente a golpearnos, a tirar las cosas, a pelear pueblo con pueblo? Si acá se empiezan a fanatizar con ese blanquito de ojos claros, que se quiere ser superior, pero aquí los pueblos indígenas tienen los datos. Se acaba el discurso cuando quieren implementar sus políticas. Nosotros somos una cultura libre, una cultura justa, una cultura noble, y somos argentinos, vivimos en el territorio argentino, le guste o no, le pese a quien le pese, y queremos vivir bajo nuestro modelo de vida. ¿Quién más puede defender su territorio mejor que el propio dueño? Nosotros somos dueños de nuestro territorio, somos dueños de nuestros recursos. Los recursos que tenemos en nuestro territorio no deben ser explotados de la manera que están explotando. Se llevan toda la materia prima, en todo el país inclusive. Nosotros, lo poco que realizamos nuestro, hacemos nuestro sombrero, realizamos nuestro poncho, hacemos nuestras zapatillas, nuestra soga, lo producimos, trabajamos, no somos ninguno vago. Así que nosotros queremos que eso se que no se privatice el agua y que reconozca nuestros territorios comunitarios aquí en el territorio argentino. ¡Vaya de barrio! ¡Cante, cante! Y escuchamos las palabras de otro de los hermanos que nos comentaba un poco la fuerza que tiene todo el pueblo jujeño también. Y siguen exigiendo que el presidente empiece a trabajar, como dicen, porque para eso fueron elegidos. Y también es importante recordar lo que nos marcaba, que el pueblo, mucho más antes que se declare el país de Argentina, allá estaba en esos espacios todas las grandes comunidades que son las que sostienen en nuestra provincia de Jujuy todos los espacios donde todas las personas que se acercan siempre a conocer Jujuy, todas las personas que van de turismo a pasear por Jujuy, son estos mismos los que los reciben y son estos mismos los hermanos que siempre están cocinando, mostrando todo el trabajo que hay en nuestra provincia, ¿no? Thank you. todo el pueblo argentino, que en Jujuy tenemos unos traidores en tu patria que han hecho leyes para entregar la provincia de Jujuy a las multinacionales inglesas, francesas, chinas, estadounidenses. Pero se han olvidado del pueblo, y se han olvidado que el pueblo jujeño es el que ha parido a la patria argentina. Nuestros abuelos han peleado al lado de Belgrano, de San Martín, y han vencido a los realistas. Así es que Argentina tiene una gran deuda con los jujeños. Y hoy el pueblo jujeño nuevamente está en la calle, está diciendo: nunca vamos a vivir de rodillas, no queremos ser colonia y tenemos la capacidad de administrar nuestros territorios como lo han hecho desde miles de años nuestros abuelos indígenas. En nuestros territorios existe oro, plata, zinc, cobalto, toda la tabla periódica. Y tenemos riquezas también como el agua que está en los glaciares. No queremos que esas aguas se contaminen, porque esas aguas son para las futuras generaciones, para preservar las futuras generaciones, para las plantas y los animales, para el pueblo jujeño. Esas aguas bajan para Salta, bajan para Tucumán y recorren toda Argentina, pasan por Córdoba y llegan aquí al Río de la Plata. Si esas aguas se contaminan en Jujuy, van a venir cargadas de muerte. Luego de envenenar y matar a nuestro pueblo jujeño, van a envenenar a todo el pueblo argentino. Por eso le decimos no al extractivismo en gran escala, no a este plan de muerte, no a este plan entreguista, a este plan de desprecio a la vida. Y le proponemos o lo recordamos, nuestros abuelos nos han dejado un plan que se encamina y respeta la vida, el respeto a nuestros ancianos, el respeto a nuestros niños y niñas, el respeto a las mujeres, el respeto a las plantas, el respeto a la madre tierra, el respeto a los hombres y mujeres que dieron su vida para que exista esta Argentina. Todo esto está contemplado en la Constitución Nacional. Así es que le decimos a Alberto que haga la tarea que el pueblo le ha encomendado, que no sea cómplice y que no tenga miedo que una vez que firme estos documentos en respaldo del pueblo jujeño, el pueblo jujeño se va a encargar de seguir avanzando los pasos necesarios a nivel internacional para que caiga esa dictadura que se intenta imponer en Jujuy. Hoy en Jujuy se está intentando llevar a la presa detenida a las maestras por salir a defender un sueldo digno, porque los docentes en Jujuy cobran 25 miserables pesos. ¿Cómo pretenden que los docentes estén tranquilos? ¿Cómo pretenden que el pueblo jujeño esté tranquilo? Hoy todo el pueblo jujeño está movilizado. Están los hermanos de la Quiaca en el corte ruta esperando unas respuestas y ya llevamos 2 meses que no volvemos a nuestros hogares. Está la gente de Abra Pampa en el corte ruta esperando una respuesta. Está la gente de Humahuaca, de Tilcara, Purmamarca, la gente de Chusque, la gente de Perico, Palpalá. Todo Jujuy está de pie. Tienen que empezar a ver, o bajen o dense un tiempo y vayan a ver cómo está Jujuy. Si se entrega Jujuy, sepan que empieza Argentina a caer en manos del colonialismo. Se empieza a desmembrar Argentina y va a venir un caos social. Escuchamos a las pensadoras, a los grandes ideólogos que se mueven al lado de Macri y de Milei. ¿Qué dijeron? Festejamos la masacre que han llevado adelante en la campaña del desierto en contra del pueblo mapuche. ¿Qué significa eso? Que Milei festeja la masacre que se ha llevado en contra del pueblo indígena de Argentina. Y realmente nos dan asco que piensen de esa forma, tan retrógrada, tan xenófoba, racista y asesina. Y nosotros, los pueblos indígenas, defendemos la vida. Y por lo tanto, le decimos abajo a Milei y a todo su proyecto asesino que intenta imponerlos en Argentina. Abajo a las multinacionales, abajo a los traidores de este partido. Tenemos bien en claro que la dignidad la defiende la gente que está aquí presente, que viven bien en el fondo de las comunidades. Ellos hacen y hacemos soberanía porque se sostiene la frontera viviendo en los puntos más inhóspitos, en condiciones y temperaturas totalmente adversas. Y de ahí venimos a recordarle al pueblo argentino el proyecto por el cual fue fundado este país y esta patria. Recordarles que toda la sangre que ha derramado los indígenas que partieron al lado de San Martín y Belgrano no fue en vano. Y esta libertad no se negocia y no vamos a permitir que nos la arrebaten. ¡Allá hay el pueblo jujeño! ¡Allá hay a Jujuy! Bueno, ahí he escuchado. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, escuchamos las palabras de uno más de los compañeros que expresan todo lo que está pasando también, no solo en la provincia, sino también en el país, y lo que salieron a decir en esta última semana, lo que están candidateándose también para presidente. Que la gente que nos sigue también que escuchen y puedan hacer conciencia a la hora de votar también, que las cosas que nos están pasando en todo el país, en nuestra provincia, son los grandes convenios que tienen con las multinacionales. Bueno, que puedan ir a votar con conciencia y no por lo que te dibuja en los diferentes programas que sabemos a quienes responden los grandes medios de comunicación también, ¿no? Los grandes medios de comunicación que te dicen a quién votar, a quién no, son los que no cubren estas grandes cosas que pasan realmente en las calles del pueblo argentino. Jujuy. ¡Vaya, hermano! ¡También tenemos los hijos! también es una lucha que ustedes dejen de explotar a nuestra tierra, nuestro planeta. Que si ustedes siguen explotando, pronto vamos a quedar sin agua. Esto ya lo estamos viviendo. Yo tengo una tierra en Tinate, los ríos ya están secándose. Desgraciadamente tenemos que recurrir a máquinas para que puedan cavar y salga un poquito de agua para que nuestros animales vivan. Ya no podemos sembrar porque es muy difícil conseguir el agua. Pónganse las pilas y dejen de explotar la tierra, dejen de vender, dejen de pensar solamente en el dinero. Yo creo que el agua vale más que el litio, más que los minerales, porque el día de mañana lo único que vamos a poder estar es, si vamos a sobrevivir, es por el agua. Así que pónganse las pilas. Como le dice nosotros aquí a todos nuestros hermanos, estamos aquí porque estamos exigiendo solamente nuestros derechos, no estamos aquí para perjudicarles a nadie. Eso nada más. Adiós, hermanos. Bueno, ahí escuchamos las palabras de uno más de los hermanos que están pidiendo que se intervenga la provincia de Jujuy. Y que la gente empieza a tomar un poco de conciencia de lo que está pasando en nuestro país, en las cosas que nos pasan, que todo el mundo está priorizando lo que son las elecciones, que hay que votar con conciencia, nos decían los hermanos. Entendamos a quienes responden cada uno de los políticos que están hoy presentándose en su campaña, a quienes responden los Fernández, a quienes responde toda la derecha, entre eso también Milei, que todavía uno no puede creer cómo ha ganado unas elecciones cuando sabemos a quienes responden las negociaciones que tienen con todos los espacios, a quienes responde a todas estas multinacionales que son las que explotan nuestras tierras. Por favor, hermanos, votemos con conciencia. No se dejen llevar por las cosas que le venden los programas y a pensar un poco más. Ojalá tengan suerte, chicos. Desde afuera hay presión internacional. Ahora no está el presidente, ¿sí? Ojalá tengan suerte. Bueno, ahí habremos escuchado la respuesta que tienen desde acá dentro de Casa Rosada. Ojalá que tengan suerte. Dicen, ojalá que tengan suerte porque no está el presidente hoy acá. Dicen, bueno, esa es la respuesta que generan desde Casa Rosada para los hermanos, ¿no? Nosotros teníamos hablado con el presidente que firmara un decreto hoy, pero después del día miércoles ya quedaba hasta hoy, digamos, y no quería saber si estaba acá o no, si el presidente no está, así que no le puedo decir, sí. Ah, ¿no está acá? Ah, sí, nadie lo puede... No, pero la señora ya sabe que está en La Pampa, ¿no está? Ah, ¿dónde? ¿La Pampa? Sí. ¿Sí? Así que, fecha ya sabía, fecha. ¿Sí? Ustedes se entregaron. No sé si viene hoy a la tarde, o sea, última hora. Se le puede decir que nosotros, desde el Manuel de la Paz, de la provincia de Jujuy, queremos nomás la respuesta, digamos, de que él se había comprometido a un decreto. ¿Y para qué? Porque así es. Queremos más rápido posible que empiece a trabajar esta comisión. Ustedes ya presentaron algo escrito para eso, ¿no? No, ya tuvimos la audiencia con él, pero él nos dijo que, más que nada, más o menos para decirle que queremos lo más antes posible ese decreto. No fueron, porque eso seguramente lo enviaron a, ya a su petitorio lo enviaron al INAI. Ah. Tendrían que ir ahí quizás, averiguar. El presidente dijo que fue el martes, el día miércoles a la tarde, el miércoles, jueves y viernes, a hoy, digamos, se terminará, se terminaba el plazo, puede decir si él viene, o no lo sabe. No sabría decir, no. ¿Con quién hablé? Yo soy el subcomisario. policía, así que por eso no sé. No, por eso, ¿eh? No sé qué hace el presidente. No, también, solo vengo para preguntarlo, digamos, sí. Con el subcomisario, sí. ¿Cuánto? Sindical, sí, Matías. Está bien, Matías. Cualquier cosa se puede informar ahí a la secretaría, y decir que estamos acá, ya, acá y saben que están, pero bueno, el presidente no está. ¿Sí? Bueno, andamos. Suerte con el reclamo, ¿sí? Gracias. Viva la patria. Bueno, ahí podríamos escuchar un poco, ¿no? Quienes atienden acá, es la misma policía, nomás de la Casa Rosada, a todos los hermanos que vienen a pedir, era que hasta el día de hoy iban a tener una respuesta de parte del gobierno, y bueno, como dijeron, hoy no se encuentra el presidente acá, y bueno, habrá que esperar a ver en esta hora si en el día de hoy se acerca o da alguna respuesta también a los hermanos que están acá protestando y exigiendo un compromiso que se había dado el presidente para esto, ¿no? Vamos a ir cerrando un poco la transmisión y seguramente en hora de las tardes vamos a volver para ver cuáles son las novedades que hay de parte del gobierno de Fernández para la solución que se le está pidiendo para la provincia de Jujuy. Un abrazo grande y gracias a toda la gente que se va comunicando y siempre está compartiendo las cosas que generamos desde acá del colectivo Radio Pueblo, junto a lo que es la RNMA, que es la Red Nacional de Medio Alternativo, que somos un medio de comunicación que trata de cubrir las cosas que realmente pide el pueblo en nuestro país, y en nuestro presente nos toca cubrir lo que pide todo el pueblo jujeño para que esto se pueda cumplir en nuestra provincia, ya que, como sabemos, en Jujuy la reforma que implementó el gobierno de Gerardo Morales es algo que pasó por arriba de todas las comunidades, arriba de todo el pueblo jujeño. Seguramente vamos a estar dando más novedades en hora de la tarde y seguramente estaremos comunicándonos.